Por lo que está sucediendo en el predio del nuevo hospital, ahí a minutos de inaugurarse, ahí le damos el paso. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Laura, acá Yancaria. ¿Cómo andás, Yanka? Bien. Contanos lo que estás viendo. Acá por fin nos dejaron pasar a donde se va a llevar adelante el acto. Cabe recalcar que les invitades que habían invitado para el acto entraron también con prensa, no había nadie que nos estuviera, Hola, ¿nos escuchás? ¿No? Ajá, sí, sí. Bien. También, bueno, que cuando empezaron a hacer entrar a la gente de prensa, los primeros que llamaron fue al diario Río Negro y a La Mañana de Neuquén, por más que todos seamos del mismo rubro, ¿no? Pero bueno, después de unos ratos pudimos pasar y estamos aquí. Uh-huh. Bien, ¿y qué? Estamos aquí, es en el interior del hospital, ¿en qué lugar? Sería en la parte de afuera, que está, afuera. La calle de la Comisaría de la Mujer, porque la rotonda donde nosotros pasamos con los autos es la parte de atrás. Entonces estaríamos en la parte de adelante, justo enfrente a las canchas de fútbol. Bien. Y aquí se está juntando la gente, se están acomodando también los camarógrafos, etcétera. Bueno, todavía se están acomodando, no hay datos de que el arribo tenga en algún horario fijo, ¿no? Estimado o algo así, Yanka. No, por ahora no nos han dicho nada, por lo menos a la prensa, pareciera que viene para un rato más. Bueno, las autoridades mapuches que entraron ya se las ve, están acá, están sentadas. También recibimos fotografías, están esperando ahí al presidente de la Nación. Bueno, Yanka, cualquier cosa nos volvemos a conectar, ¿listo? Buenísimo, compañeras, aquí estaremos. Hasta luego, nos vemos. Bien, ahí está Lautaro Mapu Yanka en la cobertura de la inauguración del nuevo hospital y lo que sucede en la parte de afuera también, ¿no? La situación que tiene que ver con esto, esta reunión que lograron y que lograrían en minutos nada más tener con el presidente de la Nación para explicarle la situación que se vive en Lafken Huincul-Mapu, la detención de las 7 Lamien en esa comunidad y que están en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por lo menos 4 de ellas y otras 3, como nos decía hace un rato Betiana Ollarse, en prisión domiciliaria por ser mamás lactantes, ¿no? Y todo esto que hay que explicar y una vez más decir que el territorio mapuche se militarizó, ¿no? Con este comando unificado para Villa Mascardi. Hablábamos que no tiene fecha de vencimiento este comando unificado y precisamente fuera de las puertas del Hospital Nuevo de San Martín de los Andes hay gran cantidad de referentes e integrantes de comunidades mapuches que están visibilizando esta situación con una gran pancarta, además de Buenos Foyes y tocando instrumentos, esta pancarta que dice presidente está pisando suelo mapuche, ¿no? Y las Lamien adentro del hospital esperando la llegada del presidente de la Nación. Doce del mediodía, 9 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, hoy en el último día de libertad de los pueblos originarios de lo que se dio a llamar la América, la Vía Yala en algún momento. Mañana 12 de octubre, día del respeto a los derechos de los pueblos originarios a lo largo y ancho de la América. Nos vamos precisamente a recorrer la América Latina, la Matria Grande, a través del siguiente informe. Lo que pasa, lo que nos pasa.